dejando una inmensa herida en mi pobre corazón. Pero tan distinto es hoy, el destino te enseñó que no debiste jugar con quien te brindó su amor. Llora, llora, llorarás arrepentida. Debes encontrar en mí la felicidad. Llora, llora y llorarás por lo que fuimos, pero es tarde y no se puede volver atrás. Solo una vez se puede amar, el tiempo pasa y después nada es igual, nada es igual.